El miércoles pasado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento para hablar de las consecuencias que traería la aprobación de un eventual plebiscito para la reforma del sistema previsional a propuesta del PIT-CNT. Se necesitan 270.000 firmas. Ayer informaban que ya llevan más de 150.000. De ese tema y también otros temas queremos hablar con Pablo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Encantado de estar con ustedes y, por supuesto, a las órdenes. Bien, decía, el miércoles se desarrolló esta presencia allí en el Parlamento y uno de los temas que más se destacan, o por lo menos lo que se titula, es que Mieres, tú decías, aprobar este plebiscito de la Seguridad Social es suicidarse. ¿A qué te refieres? Bueno, la verdad que yo sigo muy sorprendido de que el movimiento sindical haya impulsado una iniciativa con estos contenidos, porque realmente cuando uno analiza la eventualidad de que esta propuesta llegue a aprobarse, lo que genera es un efecto totalmente contrario a lo que había que hacer en materia de seguridad social. Y acá me refiero a lo que todos los partidos dijimos que había que hacer, que era buscar soluciones que mejoren la sostenibilidad del sistema. Esto es, que eviten este proceso de incremento del déficit que viene ocurriendo en el Uruguay, país obviamente con datos demográficos envejecidos, y donde el gasto en seguridad social es crecientemente deficitario, al punto de que en la actualidad ocupa 7 puntos del IVA, es decir, todo lo que recauda el Estado por materia de IVA, la tercera parte se va en pagar el déficit de las jubilaciones y las pensiones. En ese sentido fue que se votó la ley del año pasado, que más allá de que algunos puedan tener opiniones contrarias o que no compartan las soluciones concretas, lo cierto es que lo que busca, entre otros objetivos, es darle sostenibilidad al sistema, es decir, que el déficit no siga aumentando de manera dinámica y fuerte como venía ocurriendo. El problema es que este plebiscito, que viene bajo la forma de cosas muy simpáticas, como decirle a la gente vote para que pueda jubilarse a los 60, para que no le extiendan la edad de retiro, o vote para que las jubilaciones más bajas aumenten, tiene un componente demagógico que yo tengo que denunciar, porque la gente no puede ser engañada. Me parece que sería muy triste que así fuera. Lo que ocurre atrás de esto es que se dispara el déficit de la seguridad social y eso afecta directamente en el corto y mediano plazo el bolsillo de la gente, de los ciudadanos. O sea, le están vendiendo un espejismo, están vendiendo espejitos de colores. Nosotros estamos, la ley vigente establece un cambio de la edad de retiro, que no es un cambio inmediato, que es un cambio para dentro de 10 años, recién va a empezar a ocurrir para los menores de 50 y de manera gradual, justamente para evitar que se siga disparando el déficit. Y esto de poner en la Constitución los 60 años como edad de retiro rígida y fija para siempre, porque lo que se pone en la Constitución después solo otro plebiscito lo puede cambiar, es pegarse un tiro en el pie. Porque miren que atrás del incremento del déficit implica aumentar impuestos a los ciudadanos. O sea, esto es lo que hay que decir. ¿Quién paga la cuenta de poner en los 60 años en la Constitución, que va a implicar que el incremento de los jubilados sea cada vez más rápido y que además hay que poner la plata para pagarle a jubilaciones que hoy están por debajo del salario mínimo de golpe de un mes para el otro? Hay que pagarles el equivalente al salario mínimo nacional, lo que además va a redituar en que los futuros gobiernos van a estar renuentes de aumentar el salario mínimo nacional, porque con eso atan todo el aumento del gasto jubilatorio. No sé, o sea, y ni hablar con la confiscación. Hay 1 millón de personas en el Uruguay que tienen ahorros a su nombre en las AFAPs, que van a complementar su jubilación cuando se jubilen con una renta vitalicia equivalente al aporte que realizaron. Y lo que se propone con el plebiscito ya no es modificar la ley que se votó el año pasado. Se está proponiendo destruir el régimen que se aprobó en el año 96. con la eliminación de las AFAPs. Esto va a significar una lluvia de demandas contra el Estado, porque hay un millón de personas que se le va a robar la plata. Eso es lo que hay que decir, porque esa plata está a nombre personal de cada uno para complementar su futura jubilación. Y la reforma lo que está planteando es que esa plata se saca de las AFAP, se saca de las cuentas personales, va a un bolsón común en el Banco de Previsión Social, que se va a agotar muy rápidamente, porque va a tener que usarse para pagar todas las jubilaciones que se van a incrementar. Y al final esto termina en un aumento significativo de impuestos o en un aumento de las tasas de aportes a la Seguridad Social. El cálculo que hacen los técnicos del BPS es que para pagar este incremento del déficit se va a llevar no 7 puntos de IVA. En un determinado plazo se va a llevar todo el IVA, con lo cual va a haber que aumentar la tasa de IVA, que significa encarecer los productos y los servicios del Uruguay, es decir, hacerle más cara la vida a la gente, o si no se opta por eso, se va a tener que aumentar los aportes patronales y los aportes personales de los trabajadores. O sea que cuando digo que se suicida es porque además, y agrego de lo último, Uruguay pierde una imagen que ha construido durante décadas de un país serio que respeta los contratos, que no les cambia las reglas de juego un día para el otro. El único país que tomó este camino de confiscarle las cuentas personales a los trabajadores fue Argentina hace 15 años. Y hoy, bueno, huelgan las palabras para decir en qué situación está Argentina. Y Uruguay, que está, mientras que Argentina tiene un régimen de seguridad social que es de los peores del mundo, Uruguay está catalogado como uno de los mejores sistemas de seguridad social del mundo. Y lo que está promoviendo este plebiscito es llevarnos a ser un país en donde vamos a perder el grado de inversor, donde va a ser una dificultad para captar inversiones. Es muy grave lo que están impulsando bajo esa mirada simplona de decirle firme para que se pueda jubilar 60, firme para que las jubilaciones más bajas aumenten. Claro que a todos les gusta ser bueno, bonito y barato, pero atrás de esto hay una mentira que hay que desenmascarar. Pablo, Abdala, el presidente del BIT-CNT, Marcelo Abdala, ayer en lo que fue la presentación de las firmas de estas más de 150.000 que se han logrado, se espera 270.000 para abril, decía que, bueno, desde el gobierno lo que se está vendiendo es una película de ficción y de terror. Y una de las cosas también que se dice es que, bueno, esta reforma se va a cargar sobre la espalda de los trabajadores. ¿Desde qué lugar lo ves tú? Sí, la película de terror es lo que acabo de mencionar. Ustedes imagínense todo esto ocurriendo, y esto no lo invento yo, esto lo estudian los técnicos del Banco de Previsión Social, que no tienen camiseta partidaria ni nada. Este análisis que se hizo sobre lo que implicarían las tres medidas que propone el BIT-CNT en su reforma constitucional es un análisis técnico. La película de terror es la que él está ocultando, pidiéndole la firma a la gente, porque en todo caso ni calcularon ellos estas cosas. Se largaron al agua a plantear una cosa en el afán de cuestionar la reforma de seguridad social que se aprobó el año pasado. Pero repito, este plebiscito no toca solo la reforma del año pasado, toca además la reforma del año 96. Y es muy grave, es muy grave lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que es nuestro deber informar a la ciudadanía, avisarle y alertarle que atrás de este planteo lo que hay es un grave desbarajuste de todo el sistema de seguridad social uruguayo. Entonces, yo creo que hay un gran error, enorme error del movimiento sindical en el que está embarcado, y nosotros tenemos la obligación de explicarlo, aclararlo, que la gente entienda que atrás de esta convocatoria vamos a tener un grave, gravísimo problema para todos. Imagínense, porque además no es verdad que la reforma del año pasado cae sobre la espalda de los trabajadores. Los trabajadores van a seguir, están aportando hoy lo mismo que aportaban antes, es decir, el 15% del salario nominal para contribuir al Banco de Previsión Social para las jubilaciones. No se aumentó. Tampoco se aumentaron los años necesarios de aporte para jubilarse. Siguen siendo 30 años. Lo que sí se modificó, y es la única modificación real que afecta a los trabajadores, es que los menores de 50, cuando lleguen a los 60 años, van a tener que jubilarse un año más tarde, y los de 49, dos años más tarde, hasta llegar a 65, que es la edad de retiro que tienen la enorme mayoría de los sistemas de jubilaciones que tienen las características demográficas del Uruguay. Esto es lo que nosotros, cuando se fijó la edad de retiro en 60 años, la gente vivía hasta los 63, o sea que se jubilaba y cobraba 3 años de jubilación. Ahora, la gente que se jubila en los 60 tiene 20 y pico de años de perspectiva de jubilación. Entonces no hay sistema que banque cuando además tenemos cada vez menos nacimientos y menos jóvenes y menos población económicamente activa. Por eso hay que correr la edad de retiro, es inevitable. Y decirle a la gente, mire, firme para jubilarse a los 60, es mentirle, es venderle un espejito. Y estas cosas hay que decirlas con claridad, porque no es verdad que se está cargando sobre las espaldas de los trabajadores. Más, si esto se aprueba, los trabajadores van a perder poder adquisitivo, porque la tasa de aporte a la seguridad social va a tener que aumentar. Y en vez de descontarle el 15%, capaz que le tienen que descontar el 20% o el 25% o incluso el 30%, o sea, el doble. Y eso es pérdida de poder adquisitivo, es empobrecimiento del ciudadano. Estas cosas nosotros tenemos la responsabilidad política como gobernantes de alertar a la gente para que no se coma la pastilla, como decía el otro día en el Parlamento. Pablo, si bien ha corrido poco tiempo desde el cambio, ¿qué se puede ver con relación a que, bueno, la gente hoy se jubila y puede volver a trabajar? ¿Ustedes qué han notado allí? ¿Hay avidez por hacerlo? ¿Han notado? ¿Hay interesados? ¿Qué cifras manejan? Yo no tengo ahora una cifra. Creo que esto va a ir ocurriendo de manera paulatina, pero es claro que es un nuevo derecho que tiene la enorme mayoría de los jubilados. Porque hasta el 1 de agosto... que esta norma empezó a regir, había jubilados que si aportaban a dos cajas podían jubilarse por una caja y seguir trabajando por la otra, pero la enorme mayoría de los jubilados que son por el Banco de Previsión Social y por Industria y Comercio dentro del Banco de Previsión Social, si tenían dos trabajos aportando por Industria y Comercio, no podían jubilarse por uno y seguir trabajando por el otro. Ahora sí lo pueden hacer, lo mismo que también pueden jubilarse parcialmente, es decir, reducir horario de trabajo y cobrar la jubilación por las horas que dejan de trabajar, pero al mismo tiempo seguir aportando y trabajando por el resto de las horas. O sea, estas son grandes, la verdad, grandes beneficios. Obviamente esto va a ir desarrollándose paulatinamente. No es que hay una avalancha de gente que pasa a realizar esta posibilidad. Es un beneficio nuevo, muy útil, porque además todos sabemos que el proceso de envejecimiento no es de un día para el otro, es gradual, y por lo tanto acompañar el derecho al trabajo y el derecho a la jubilación mediante un proceso gradual es parte de ajustarse a lo que es la vida real de la gente, ¿no? Bien, Jorge, Pablo, cerramos este tema, pero quiero ahora sí hablar, claro, bueno, de la otra parte de la entrevista, que es en relación, bueno, a tu retiro del ministerio para militar políticamente. ¿Ya está la fecha? Todavía no está determinada, es claro que no va a ser en marzo. Nosotros, en la medida que en el Partido Independiente, yo voy a ser el candidato, o sea, yo soy el precandidato del Partido Independiente, eso no hay ninguna duda, y de ello, obviamente tengo que actuar, pero como en el Partido Independiente no va a haber una competencia por la candidatura presidencial, eso nos permite que yo pueda permanecer en el Ministerio un tiempo más. Vamos a ver, todavía no tenemos fecha. Lo que puedo sí adelantar es que no va a ser a principios de marzo. También tengo que adelantar que antes de las elecciones internas vamos a estar en la cancha campaña electoral como partido a nivel de todo el país, y yo también, o sea que entre fines de marzo y yo diría mayo, junio, ahí va a andar el retiro del ministerio. ¿Y podemos adelantar dos o tres propuestas de fuerza o los objetivos que se marca el Partido Independiente? Sí, sí, desde el punto de vista programático, decís tú. Sí. Sí, para nosotros un tema central que hay que profundizar y avanzar es que definitivamente podamos reducir significativamente la pobreza infantil. Las familias con hijos chicos siguen siendo más pobres, sensiblemente más pobres que el conjunto de la población. Te voy a dar tres datos que rompen los ojos. La pobreza entre los niños es del orden del 17%. El promedio general de la pobreza en Uruguay es del orden del 10%. Y la pobreza entre los mayores de 65 años es 2.5%. Esta inequidad generacional que obviamente rompe los ojos es desde hace décadas. Cada vez que se ha medido la pobreza por edades, tenemos este problema. Cuando la pobreza era más grande, estoy hablando, por ejemplo, a fines de los 80, en Uruguay la pobreza estaba en el 20% y entre los niños era el 40%. O sea, sigue siendo siempre el doble. Y esto hay que revertirlo una vez por todas porque es el futuro del país. Nosotros tenemos que apoyar a las familias con hijos chicos y en ese sentido una de las principales banderas del Partido Independiente va a ser reducir la pobreza infantil a la mitad en el periodo de gobierno que se iniciará el año que viene. Es posible, lo tenemos calculado, implica aumentar las transferencias sociales a los hogares más pobres con niños chicos, implica redefinir, en ese sentido ya dimos un paso, el diputado Iván Posada del Partido Independiente propuso y logró la creación del Fondo Infancia, que va a ser un instrumento fundamental para llevar adelante esta iniciativa. Este es un camino que queremos impulsar con fuerza. Por supuesto que también profundizar la transformación educativa. Yo creo que se han dado pasos en materia de transformación educativa importantes durante este periodo de gobierno, pero estamos lejos todavía de que esto sea la reforma educativa. Hay muchas cosas más para hacer, la autonomía de los centros educativos, la mayor equidad en el acceso de los niños y adolescentes a escuelas y liceos de mayor calidad, o sea, que no sea regresiva la educación. Hay muchas cosas pendientes todavía que también son parte de nuestras banderas. Y luego el crecimiento de la economía. Es muy importante trabajar en el aumento de la productividad, que es lo que nos va a permitir seguir creciendo. Y en ese sentido, el Partido Independiente va a poner foco en eso, lo mismo que en la inserción internacional y en el acceso a nuevos mercados para nuestros productos y servicios, donde se han hecho esfuerzos en este gobierno de manera muy fuerte, pero todavía no tenemos resultados y hay que seguir insistiendo. Bien, Pablo, muchísimas gracias por el tiempo. Buena jornada. Encantado, un gusto grande. Que pasen muy bien. Igualmente, chau, chau. Frecuencia abierta.